corriente? Lo hice, yo creo que nosotros cometimos varios... ¿La ruta 34 sigue cortada? Sí, la información que yo tenía hasta ayer es que seguía cortada. Ajá, por los empleados del Ingenio La Esperanza. De La Esperanza, sí, que es un problema muy serio, muy gordo, incluso peligra la continuidad del Ingenio. Uh-huh. Uh-huh. En cuanto al tema de los planes trabajar, padre, hay una cuestión que tenía que ver con que el intendente de la zona decía que los habían cortado, el Gobierno Nacional se los había cortado porque ellos eran justicialistas y vienen a meter todo un tema así de cuestión de política electoral en un problema de la gente, ¿verdad? Sí, de todas formas, también antes hacían lo mismo, ¿eh? O sea, el anterior gobierno claro. Hacía lo mismo. Creo que sí, que algo hay, ¿no? Yo tampoco te lo puedo comprobar con datos, pero según la denuncia del intendente de La Quiaca y del vicegobernador, dicen que tienen datos en donde muchas de las municipalidades que ahora son de la Alianza recibieron los puestos y los otros no. Uh-huh. Igual es como una trampa esto de los planes trabajar, ¿no? Me parece como que la gente está atada a estos trabajos que son temporales, donde se paga muy poco sueldo, que son mantenidos por el Estado, pero que en realidad no tienen una generación de trabajo concreto que se pueda mantener con el tiempo, ¿no? Eso es cierto, lo que pasa que también hay que ser realista, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aquí en La Quiaca no habría otra posibilidad. Claro. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí. Y lo que estamos intentando es que esos plan trabajar repercuta en la gente, el caso de las casitas. Uh-huh. Ya hemos construido con el plan trabajar 24 casas que ya están viviendo los desocupados, casas hermosas. Ajá. Que la han hecho ellos con el plan trabajar y por lo menos ha sido un trabajo digno, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos terminando las otras 30 que nos faltaría para terminar esos 60.000 pesos, que era otro de los puntos del conflicto y que ya esta semana llegaría. Pero es que no hay otra cosa, esto es una zona donde es de pura subsistencia y sería idealismo puro querer generar puestos de trabajo continuos. Padre Olmedo, buenos días. Natalia Luguete lo saluda. Hola, Natalia. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de, no solamente de, digamos que es un tema muy serio, esto de la discriminación entre las intendencias, hacia dónde van los puestos de trabajo y hacia dónde se recortan? Pero otra cosa que hablábamos como muy fuerte y muy importante era que la posibilidad de que la gente que vive en la localidad de San Pedro realmente quede absolutamente sin trabajo si el Ingenio de La Esperanza seguía en estas condiciones porque habría que cerrarlo. Sí, esa es la última información que yo recibí. Incluso también tengo una información extraoficial en donde algunos de los diputados de la Alianza iban a hacer unas gestiones ante el Gobierno de la Nación y algunos bancos internacionales para conseguir un préstamo fuerte para que el Ingenio no se cerrase, ¿no? Uh-huh. En eso están negociando, en eso están ahora en la lucha, pero sería una gran catástrofe que se cerrase el Ingenio porque un montón de obreros, aparte de los que ya están fuera, quedarían también fuera de la cuestión laboral. Padre, nosotros hablamos, creo que fue el jueves, usted me había comentado que le había llegado un documento donde el Gobierno Nacional se comprometía a estas cuestiones y que al día siguiente usted se encontraría con el responsable que firmó estos documentos. ¿Lo logró reunirse? Sí, efectivamente, ahí cumplió, el viernes estaba acá puntualmente, yo creo que el hombre no tendría fuerza de no haber venido. ¿Quién era, padre? Era el señor Fabián Tejerina, que es directamente el gerente provincial de los plan trabajar en la provincia de Jujuy. ¿Y qué dialogaron? ¿Eh? ¿Cuál fue el tema que dialogaron? Bueno, ¿En qué se comprometió el señor? Venía con cosas muy concretas, por ejemplo, esos 150 puestos de trabajo que entrarían marzo, abril y mayo, él trajo ya, digamos, los nuevos formularios y el disquete donde habría que entrarlo en el ordenador, porque tú sabes que ahora los plan trabajar 3 acabarían en junio, creo, y entrarían otro que se llama el PEL, que se llama Programa de Emergencia Laboral. Uh-huh. De esos puestos, 50 nos dio ya la posibilidad y lo estamos terminando de hacer para entrar ahora en marzo 50 mujeres. Uh-huh. Así que cumplió bien su palabra. Ya estamos terminando los proyectos y justo ahora en marzo entraría las 50 primeras de esos 150 puestos de trabajo. El segundo punto era levantar los trabajos o proyectos suspendidos, que efectivamente él vio las obras y bueno, fue una equivocación de la gente que estaba entonces dirigiendo el tema, que lo habían suspendido justamente. También van a comenzar en marzo y el cobrar la gente, justo hoy en lunes, estaría ya el dinero en el banco y luego en el correo. Creo que se ha cumplido hasta ahora. Lo que nos falta sería los 60.000 pesos, que era una semana de ritmo de plazo, porque era una cuestión más complicada, burocrática, desde Buenos Aires. Y calculo que también llegará. Creo que hasta ahora se ha cumplido todo lo que se había dicho después del corte. Padre, ¿usted no cree que habría que investigar este desvío de fondos que yo comentaba recién que habría habido por parte del gobierno de la provincia de estos fondos que se habían enviado para construir la escuela comercial número uno? Sí, bueno, creo que ya la gente lo investigó y parece ser que sí, que lo llevaron a otras escuelas de otra parte de la provincia. Pero efectivamente el mismo lunes, el martes, cuando estábamos en el corte, llegó el ministro de Obras Públicas con un cheque de $40,000, ¿no?, uh-huh, para la construcción de las aulas. Y precisamente yo me encontré la directora al día siguiente, efectivamente estuvo en la escuela y ya le dio el dinero para continuar las aulas. Pero ciertamente se desviaron. Lo que pasa que ellos dijeron que por una necesidad imperiosa de otras partes, de otras escuelas, lo desviaron. Y ahora, justamente, esto es lo que ellos dijeron. ¿Usted no cree que habría en relación a la Quiaca algún problema o alguna especie de discriminación si este fondo que era que estaba dirigido a la escuela comercial número uno no fue así? Y bueno, naturalmente la gente de la dirección de la escuela lo estaba investigando, ¿no? Uh-huh. Y esa es la conclusión que han llegado. Ahora, no sé si es cierto o no, yo tampoco te lo puedo asegurar. Pero bueno, lo que es bueno es que ya parte, porque faltaba todavía otra cantidad fuerte, la mitad por lo menos, 40,000, ya lo tiene la dirección para comenzar, ya están comenzando las obras de creo que son 6 aulas. Padre Olmedo, por último, ¿usted cree que con las nuevas autoridades del gobierno nacional la situación en las provincias puede mejorar, teniendo en cuenta, ¿no?, que va a haber un ajuste fuerte de las economías provinciales? Mira, yo sinceramente no lo creo, pero justo por lo mismo, por el ajuste que viene provocado, porque estamos todos condicionados por lo que nos dicen los grandes bancos, y insisto mucho, el tema de la deuda externa nos está matando a todos. Entonces, por mucha buena voluntad que tenga el gobierno nacional, por mucho que quiera arreglar las provincias, si hay ajuste y se lo provocan desde fuera, difícilmente. Ya se están previendo que la gente de Jujuy y la capital no van a aceptar esos ajustes y van, uh-huh, a seguir los problemas. Creo que hay que ser serios, fuertes, y plantarse ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y intentar renegociar la deuda, porque si no, no vamos a salir. Padre Jesús Olmedo, muchísimas gracias por la comunicación. No, hasta luego. Que tenga buen día. Noticias Agrias. Nosotros, a Rural, le mandé un telegrama correccionado al ministro del Interior pidiendo... Talavera, que es vendedor ambulante de la provincia de Corrientes, y fue uno de los que sufrió la represión de ese 17 de diciembre por parte de la gendarmería en el puente Manuel Belgrano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Aquí está. Usted tuvo una herida, ¿no?, ese día por parte de la gendarmería que lo llevó a que le quebraran el fémur, ¿no? Y hace 2 meses que no puede trabajar, que está con reposo, digamos. Sí, así es. Uh-huh. Mañana va a participar de el acto que se va a llevar a cabo. Sí, mañana estamos pensando hacer un acto, uh-huh, a las 19:30 en la calle Chaco y 3 de Abril, acá en Corrientes, para recordar todo aquello, y se van a instalar 2 cruces también con respecto a los 2 muertos oficialmente, porque hubo más. Uh-huh. Y estamos, eso va a ser mañana. Uh-huh. José Luis, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Sí, buen día, Natalia. ¿Qué posibilidades ven ustedes de que a través de las investigaciones se llegue a demostrar que hubo más muertos que esos 2? Y evidentemente hubo más muertos, solamente que la gente aquí está con miedo. Ajá. Pero sí hubo más muertos que 2. ¿Y la gente no se anima a denunciar esto? No se anima, inclusive aquellas personas también que fueron... o sea, que han invadido las casas privadas de ellos, y, o sea, fuera de la jurisdicción nacional, en los barrios cerca del puente, tampoco quieren hacer esa clase de denuncia por temor a la represión de parte de gendarmería. ¿Que piensan que podría llegar a seguir la represión? Sí. Uh-huh. Ese es el temor. José Luis. Sí. ¿Usted cómo fue herido? Porque ¿usted participaba de la toma del puente? Sí, yo estaba apoyando, o sea, fue una cuestión solidaria. Yo pensaba, o sea, es como realmente, es un problema de todos. Claro, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y sí, yo me presenté esa mañana a apoyar a toda la gente que estaba ahí reclamando lo que le corresponde por derecho. Uh-huh. Y en un determinado momento, a eso de las 11 de la mañana, o menos 11:30, sentí un disparo, pero anteriormente a eso ya he visto muchos soldados ya disparando con rifles. Ajá. y a muchos que también cayeron, y yo inclusive le ayudé a levantar y a llevar hasta la ambulancia y esas cosas. Uh-huh. O sea que esto es real, no. Lo que ahí se cuenta en Buenos Aires, se cuenta, que según tengo entendido, de que están como poniendo un manto para un olvido acá, diciendo de que nosotros somos los violentos, es mentira. Uh-huh. Corrientes, una provincia muy pacífica, y demuestra de que 6 meses estuvimos en la Plaza de la Dignidad ahí, del aguante, como se le dice, y reclamando el derecho que pacíficamente nadie escucha. Uh-huh. También es terrible lo que decían de que los francotiradores estaban por parte de la gente, estaban puestos por parte de la gente que estaba protestando, cuando en realidad a falta de 6 meses de sueldo, poco fácil sería pagarle a un francotirador, ¿no? No, por favor, faltaría más. Además, lo que nos separaba entre Gendarmería y nosotros era un mínimo de 50 metros a 70 metros, más o menos, eso era. Y francotirador tendrían que haber en el medio. Uh-huh. Claro. No. Ahora ya en la... Porque acá en Buenos Aires es como que la cosa ya se olvidó un poco, ¿no? Allá en Corrientes se sigue teniendo en cuenta y se sigue protestando por la represión de diciembre, ¿o también está un poco adormecida la cosa? No, se sigue teniendo vigencia, y estamos tratando con este acto del día de hoy, por ejemplo, avivar más el asunto. Uh-huh. Que no quede esto en el olvido, porque si no, el día de mañana sería peor, ¿no es cierto? Creo que el Estado Nacional retrotrajo el tiempo aquel de la película esta de la Patagonia Rebelde, no sé si vieron ustedes. Sí, sí. De que aquel peón que quiera cobrar su sueldo, bueno, era fusilado directamente. Uh-huh. Bueno, y en esto se equivocaron grandes. Claro. José Luis, le mando un gran saludo, y bueno, que tengan mucha suerte mañana en el acto que van a llevar a cabo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y una cosa quiero agradecerle, sí, por el hecho de que tengamos nosotros aquí en Corrientes una vía de comunicación directa con el pueblo de Buenos Aires. No, ¿sabes? Por supuesto. Y descuenten... nosotros teníamos entendido de que ahí se dicen cosas, por ejemplo, de que la violencia es nuestra, y no es así. De otra manera, ¿cómo se puede entender que haya habido los muertos estos? Y más de 50 heridos, aunque son 28 de arma de fuego, y los otros no, ¿viste? Pero claro, de cualquier manera ahí se dicen mentiras que realmente no son. De todas formas, bueno, cuentan con todo nuestro apoyo y un gran saludo. Gracias. Lo que pasa es que el Estado Nacional quiere mostrarle al resto del país como que esto ya terminó y que está todo bien, y todas las informaciones que yo estaba escuchando mientras tanto ustedes estaban hablando ahí, son todas reales. Son todas reales. Eso sí. Afirmo yo eso. José Luis Talavera, que tenga usted muy buen día, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Mónica, con el secretario de la Corriente Clasista Combativa, Carlos Perro Santillán. ¿Cómo le va, Perro? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿no? Igualmente para mí. ¿Estamos de acuerdo con que esta reforma laboral viene a perjudicar a los trabajadores y viene de alguna manera a poner en una letra de la ley una realidad que ya se está viviendo durante varios años en la República Argentina, ¿no? Sí, yo creo que esta ley aseguraría más que continúen con la superexplotación, con que continúe la precarización, o que se profundice la precarización. Uh-huh. Y sobre todo esta nueva ley tiende a la rebaja salarial, con esto de no aceptar los convenios por rama, sino por empresa. Realmente se llegaría a reducciones salariales muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que se llegaría también a la destrucción de los sindicatos nacionales. Bueno, nosotros estamos desde la Corriente Clasista y Combativa convocando a movilización en una jornada de lucha que ya ha sido declarada. Nosotros no nos llamaron a negociar y no vamos a negociar lo que es perjuicio para los trabajadores. En los últimos tiempos hemos venido viendo en toda la última década cómo la CGT ha permitido que nosotros paulatinamente vamos perdiendo la mayoría de nuestros derechos, que fueron conquistas históricas del movimiento obrero, con leyes antiobreras y con flexibilización laboral. Uh-huh. Así que nosotros vamos a luchar. Seguramente van a decir, bueno, pero es un puñado de loquitos lo que dicen eso. Pareciera ser que los serios son los que se sientan a la mesa a negociar la miseria para los trabajadores, ¿no? Perro Santillán, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Sí. Acá en el diario Página 12 aparece como que usted adheriría a poner en una especie de stand-by el paro que se tenía previsto para el 24 de este mes. ¿Cómo? Claro, que no, que usted podría no concurrir al paro también, que desde la corriente clasista combativa podrían dar respaldo a la reforma laboral. Bueno, no, eso es totalmente una aberración, no sé de dónde habrá salido esa información. Ah, me parece bien que lo corroboremos, no, entonces. Nosotros todas las declaraciones que hicimos, las hicimos en contra de la flexibilización laboral, y por eso estamos casualmente convocando a una concentración a partir de las 3 de la tarde del día 24, uh-huh. Ahí en Congreso, y de ahí en más vamos a marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Yo creo que vamos a comenzar a luchar, y bueno, venimos luchando hace una década, no vamos a hacer lo que hacen los traidores de la CGT, tratar de diluir todo y de negociar en una mesa lo que, bueno, no pueden explicar en una asamblea, ¿no? Usted hablaba de los traidores de la CGT. Ahora, ¿qué opina de la designación de Moyano al frente de la CGT a partir de marzo? Bueno, yo espero que Moyano le cambie la cara a la CGT. Moyano ha sido uno de los que ha venido luchando junto con nosotros. Yo espero que Moyano sea el hombre que llegue y ponga como herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores a la central obrera, y no como en el último tiempo se hizo, que fue un apéndice más del gobierno, y bueno, fueron los que abrieron la puerta a toda la precarización y a todo lo que estamos viviendo nosotros, inclusive a la desocupación, porque apoyaron el modelo. Lo que pasa es que en el contexto que va a tener Moyano en la CGT, con el resto de la gente que hay, que sigue siendo la misma, es como complicado cambiarle la cara, bueno, a la CGT. Eso ya correrá por cuenta de Moyano. Yo espero que él cumpla con lo que dijo públicamente. Nosotros vamos a llegar para poner al servicio de los trabajadores la central obrera, ¿no? Carlos, usted que conoce bien la situación del interior del país, en las provincias, teniendo en cuenta esta reforma laboral y teniendo en cuenta también el ajuste hacia las provincias que se plantea desde el gobierno nacional, ¿cómo ve el panorama? Bueno, nosotros, por ejemplo, hoy en Jujuy hay una movilización del Frente de Gremios Estatal en contra del ajuste y la reducción salarial que ya anunció el gobierno de la provincia acá. Ajá. Como imposición del Fondo Monetario, es todo el mismo paquete. Claro. Nosotros seguimos arrodillados a la política del Fondo Monetario y del País del Norte. Yo creo que no se cambió para nada la política que se venía llevando en la última década, y aún más ahora con las pretensiones de ir más a fondo en esas políticas, ¿no? Así que yo creo que estos ajustes... Toda esta sombra en la gente de Corrientes. ¿Qué tal, Hilda Presma? Muy buenos días, ¿cómo le va? Sí, yo creo que son varias las razones, digamos, las que vos estás mencionando. Efectivamente, algunas de esas son, digamos... acá lo que nosotros vemos... Uh-huh. Es que queda absolutamente claro en cada uno de los vecinos, en cada uno de los participantes, en cada uno de los que de alguna manera tuvieron que ver, escucharon la brutalidad de la agresión. Nosotros acá yo creo que no hay ningún correntino que no tenga claro ni identificado de dónde vinieron los disparos que lo hirieron y demás. Puede haber efectivamente miedo a la presentación judicial, eso es, objetivamente, eso es así, digamos, aparte, miedo por un lado, y por el otro lado también hay una cuota de escepticismo. Ajá. También existe el escepticismo. Nosotros venimos de todo un proceso donde la justicia fue muy cuestionada, muy dependiente del poder político, muy venial, y entonces en realidad no uno, el ciudadano correntino común por ahí no visualiza la justicia como la herramienta que le va a permitir el esclarecimiento y el determinar la responsabilidad. Por ahí apelan más a la memoria popular, a retransmitirlo entre sus iguales y demás. Y la voz me hablas de una especie de escepticismo. Nosotros cuando hablábamos en diciembre con una de las docentes autoconvocadas, nos comentaba que había habido una fuerte desafiliación gremial en Corrientes, en el último año sobre todo. Sí, por supuesto. ¿Pensás que el escepticismo también tiene que ver con que no se sienten acompañados gremialmente? Totalmente. Yo te diría que lo distintivo de todo este fenómeno que vivió el pueblo de Corrientes el último año es la confianza en sí mismo, por eso la autoconvocatoria. Efectivamente, como te decía esa docente, acá nosotros en Corrientes tenemos 5 gremios docentes, y sin embargo toda la docencia salió autoconvocada. Eso es así. Claro. Eso es así. Y lo ustedes se habían entrevistado, dado que el interventor no los quiso recibir, se habían entrevistado con el secretario de gobierno Martín Joures cuando fue el retiro de Chiape. Yo quiero recordar a la audiencia que en ese momento lo que apareció en los diarios, según las declaraciones oficiales, es que en realidad el retiro de Chiape no se estaba vinculando con los hechos que ocurrieron hace 2 meses, el 17 de diciembre. Sin embargo, Martín Joures no les había dicho a ustedes lo mismo, ¿no? Mira, no, nosotros no tuvimos entrevista con Martín Joures, no tuvimos entrevista con ningún No. Esas pueden haber sido declaraciones personales de él. Él en Corrientes, de manera circunstancial, se encontró con dirigentes de la Correpi Nacional en la calle. Ajá. Y ahí puede haber hecho alguna de esas algunas de esas declaraciones que decís vos, pero fue un encuentro circunstancial en Corrientes y porque los conocía personalmente. No, nosotros no hemos tenido entrevista. Recién hemos tenido una entrevista con el ministro de Gobierno de la intervención hace 2 días, pero vinculado a estos temas de el desmantelamiento de la Brigada de Investigaciones de la Policía, vinculado a toda una serie de hechos delictivos por parte de la policía, de muertes, de gatillo fácil y demás. Nosotros pedimos una entrevista con el ministro. ¿Y qué surgió de esa reunión? ¿Cómo? Ustedes ya tuvieron esa reunión hace 2 días. Tuvimos esa reunión hace 2 días. ¿Y qué surgió? En realidad, fue una reunión muy breve porque el ministro estaba en el medio de la conversación, lo llamaron por teléfono, tuvo que salir a hacer otras cuestiones, así que quedó pendiente de avanzar en las conversaciones. En general, se da la tónica que se da con todas las conversaciones con la intervención. En general no tienen problema en conversar, uno se sienta y habla, pero no deja de ser un monólogo, digamos. Claro. O sea, cada uno va con sus posiciones y sale con sus posiciones, no es que haya una situación de voluntad de consensuar cuestiones. O sea que no se vislumbra un cambio. ¿Cómo? No se vislumbra un cambio con la intervención en realidad. Mira, acá lo que se vislumbra es con la intervención, lo que nosotros estamos visualizando es que ellos tienen muy claro los objetivos a los que vienen. Uh-huh. Ellos vienen de una manera economicista, administrativa, a ordenar los números de la provincia que efectivamente estaban desquiciados. Uh-huh. En líneas generales no hay una voluntad de pegarse a los sectores políticos de la provincia, vienen muy desde afuera a hacer sus cuentas y planteándose claramente irse de la provincia cuanto antes. Pero lo que nosotros estamos planteando en general es que no tienen en cuenta qué pasa con el número. Detrás del número, nosotros le hemos manifestado, nosotros, todos los sectores que están entrevistados con ellos, que detrás del número hay una persona y generalmente detrás de una persona hay una familia. Seguro. Bueno, esas no son las preocupaciones de la intervención. Tampoco la preocupación de la intervención es, por ejemplo, el municipio capitalino está muy venido abajo, hay un montón de cuestiones de obras de mantenimiento que habría que hacer, con las calles, con los parques, con el pasto crecido y todo lo demás, y el planteo del municipio es que ellos no vinieron a hacer obras. Claro. Eso absolutamente es así. Ellos vinieron a ordenar los números, y hasta ahí. Clarísimo. Hilda Pressmann, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Que tengas buen día. Uno de los detenidos, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, con Cristian Castillo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no sé si vos pudiste escuchar algo de lo que estábamos leyendo de un comunicado que nos mandaron del Comité Argentino por la Liberación de los Presos de la UNAM, que contaba más o menos las peripecias que sufrieron ustedes cuando en el traslado, ¿no? Una vez que la justicia... Uh-huh. Exactamente, igualmente, te quiero preguntar, ¿qué es lo que dictamina la justicia? Mira, Mira, la justicia, o sea, debido a la presión internacional que se ejerce por nuestra liberación, uh-huh. el rector de la universidad desiste del cargo de despojo que nos acusaban, uh-huh. que vos sabés que es un cargo leve, o sea, que permite la libertad bajo fianza, pero ellos tienen una legislación que les permite incluir la figura de la peligrosidad social, uh-huh. que eso te quita todo el derecho a defensa, o sea, aun cuando vos puedas salir, bueno, ellos dicen que no, y bueno, y el Poder Judicial es completamente obediente de lo que el Ministerio Público, es decir, el gobierno le dicta, claro. y bueno, y entonces nos mantenían detenidos. Bueno, pero al desistir del cargo la rectoría de la Universidad de Despojo, nosotros quedábamos libres de toda culpa, o sea, no había ningún motivo ni ningún delito en el que ellos dijeran que incurrimos. Uh-huh. Bueno, en vez de inmediatamente liberarnos y dejarnos continuar con nuestras actividades, nos lleva a Migraciones, montan toda una comedia delante de los familiares que había ahí, uh-huh. Dicen que nos van a rápidamente cumplir un trámite administrativo y liberar. Y lejos de eso, lo que hacen es, bueno, preparar todo un operativo para nuestra expulsión del país. Uh-huh. Tal es así que el cónsul estaba por ahí, nos decía, no, ya van a salir, esto es una cosa toda rápida. Uh-huh. Y bueno, y en vez de eso, como nuestros pasaportes estaban en los juzgados, sí. El consulado hace unos pasaportes provisorios solo al solo efecto de la salida de México, y nos leen, y después de que se va el cónsul nos leen que nos van a expulsar por 3 años por haber infringido no sé qué reglamento. El cónsul decía, me engañaron. El cónsul argentino. Sí, lo cual si ¿vos le creías? Mira, si es cierto lo que el cónsul dice, que lo engañaron, tendrían que armar un escándalo diplomático. Claro. Porque evidentemente estamos hablando de relaciones entre países, claro, no se pueden engañar. De relaciones entre países, o sea, si fue así, el gobierno argentino tendría que hacer un escándalo. Uh-huh. Ahora nosotros no descartamos que haya sido parte de la comedia, es decir, eso no lo podemos saber. Yo te puedo decir lo que vimos, claro. que era que nos decía, no, pero a mí me dijeron que ustedes estaba todo bien, que no había delito, y bueno, y nos hacían la expulsión. Era un operativo que lo que ellos no querían era que nosotros tuviéramos ningún contacto con la prensa. Con la prensa, claro. Claro. Ese es el objetivo de todo lo que tenían para, ¿no? Porque como sabían que nosotros íbamos a decir que manteníamos una actitud solidaria con todos los detenidos y que íbamos a redoblar los esfuerzos hasta que se libere al último de los compañeros. El de los mexicanos que tenían detenidos. Al último de los compañeros mexicanos detenidos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que ellos querían evitar, ¿no? Cristian, te hago la pregunta del millón. ¿Por qué fueron detenidos ustedes? Mira, nosotros estábamos presenciando una reunión del Consejo General de Huelga, donde había aproximadamente 700, 800 personas. Bueno, entró la Policía Federal Preventiva, que es una policía militarizada que se creó hace 6 meses con el fin central de reprimir los conflictos sociales. Uh-huh. Y bueno, y caímos detenidos junto con todos los que estaban en ese momento en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. Después del conjunto de los detenidos, a una parte, después de tenerlo 2 días, los liberaron, y bueno, y otra a 260 y pico. No, o sea, había ya unos detenidos previos, claro. Y con nosotros sumaron 260 y pico. Uh-huh. Cuando entra la policía al predio de la universidad, ¿están en las mismas condiciones que acá, que la policía no puede entrar a la universidad? Claro, ¿Se viola eso también? Hay autonomía universitaria formal, o sea, uh-huh. dicen que ya había, el martes anterior a nuestra detención, había sido la entrada de esta misma fuerza represiva en la preparatoria 3, uh-huh. en una escuela que había sido, que estaba tomada por el Consejo de Huelga, y fueron una especie de barra bravas, que allá se llaman porros, contratados por gente de gobernación y de la rectoría, que bueno, eso salió después identificados quiénes eran, cómo habían sido contratados, por cuánto dinero, salió esa denuncia, el Consejo General de Huelga retoma las instalaciones contra esta gente, y bueno, entra la Policía Federal Preventiva que detiene a los estudiantes. Hacía 30 y pico de años, desde el 68, que no se daba la entrada de tropas a la universidad, o sea, uh-huh. cualquiera que vio la imagen de la noche de los bastones largos sacado, de la misma dictadura, le hacía acordar eso. Claro. Ahí estaba cuando nos detienen a nosotros, entran 2.500 efectivos, muchos de ellos encapuchados. Uh-huh. Bueno, la relación era abrumadora en favor de los efectivos. Me imagino. Cristian, ¿vos estabas dando clase o estabas participando de alguna actividad universitaria ya? No. Yo no hay clases ahora en la UNAM. Yo entré como tenía mis papeles en regla como, uh-huh, como turista, pero obviamente claro. Yo acá había hecho actividad solidaria con la huelga de la UNAM, uh-huh, cuando había habido una represión en una movilización de ellos. Hicimos un meeting previo a la embajada y me interesaba obviamente conocer la situación, el movimiento estudiantil. No fuimos los únicos extranjeros que estuvimos y que lo vimos, o sea, uh-huh, había estudiantes solidarios de Canadá, de Estados Unidos, de muchos lugares del mundo, porque bueno, la huelga del Consejo General de Huelga motivó una solidaridad internacional muy extendida aún antes de los hechos de la represión, ¿no? O sea, los, uh-huh, hechos represivos lo que hicieron fue multiplicar enormemente las acciones solidarias. Cristian Castillo, buenos días. Natalia Lugete te saluda. Hola, ¿cómo estás? A partir de todas estas irregularidades, ¿ustedes tienen posibilidad o tienen pensado iniciar algún tipo de acción desde acá? Mira, no lo conversamos todavía, pero en principio lo que vamos a seguir es con la acción solidaria. Nosotros, nos despidieron los compañeros que estuvieron detenidos con nosotros al grito de Argentina, Argentina. Y bueno, tenemos un compromiso moral y político con ellos de tratar de lograr su liberación y de que, bueno, y de que su lucha triunfe, ¿no? Qué raro que te griten Argentina, Argentina, sí, ¿no? Llegamos y nos empezaron contando los chistes sobre argentinos. pero y terminaron vivándolos. Cómo es estar en común con ellos, y todo, tuvieron una actitud, la verdad, enormemente solidaria. De hecho, conversábamos y bueno, y veíamos cómo los problemas que tienen el pueblo mexicano son muy similares a los que tiene el pueblo argentino. Los problemas de la educación también son muy similares. Y bueno, se da una relación de solidaridad enorme que bueno... Que...